estamos acá, pero no para ponernos en un lugar de víctimas, por supuesto que no, porque no queremos estar más en lugares donde nos soben el hombro diciendo, ay, mira qué gran trabajo que hacen las compañeras trabajadoras de la economía popular. No, no queremos eso, pero creemos firmemente